Me llegó un chisme de que esta noche vas a estar en TN con Nelson Castro, ¿puede ser? Sí, es así, sí. Contame, Julio, ¿vas a ir solo o vas a ir acompañado con algún otro? No, de La Barrida voy solo, pero va José Agustín Borri de Saladillo. Ajá. Junto a Chiverri de Lobo y otro muchacho de 25 Mayo, somos cuatro. Muy bien. Y bueno, ¿cuál va a ser lo que ustedes van a conversar con Nelson Castro? Obviamente que él les hará sus preguntas y ustedes contestarán, pero ¿cuál es la idea más o menos? Mira, la verdad que yo no tengo idea de nada. Me llamaron ayer, viste, para invitarme, y bueno, yo dije que íbamos, así que no sé la pregunta que me iban a hacer, pero bueno, estamos dispuestos a responder lo que sea, ¿no? Julio, Luis Ochi te saluda, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, Luis? Buen día. Bueno, Julio, vos me preguntaba hoy temprano yo, ¿estás con De Angelis o estás con Bussi en esta discusión? Mirá, yo estoy con la gente de campo, creo que yo estoy con los que estamos en la lucha, realmente la lucha verdadera, ¿no? Con Alfredo De Angelis, sí, por supuesto. Con Alfredo De Angelis. No, nada más que eso te quería preguntar, Julito, mucha suerte entonces esta noche, te vamos a seguir por la pantalla grande. Y vamos a estar todos, va a tener una audiencia bárbara, Julio. Bueno, ya muchas gracias y bueno, esperemos tener suerte, ¿no? Te deseamos toda la suerte del mundo y bueno, te vamos a estar viendo y siguiendo de cerca. Bueno, gracias, Hugo. Un abrazo.